¿Qué van a tomar? Chocolate amargo, muy dulce, dulce ligero, dulce normal. Dulce normal. ¿Usted? Yo un chocolate amargo. Amargo. ¿Algo más? Una mezcla de chocolate y 6 churros. Cajeta igual. Una cajeta. ¿Tendría la carta, señorita? No, mire, nada más tenemos lo que sea en el pizarrón, son chocolates. Hay chocolate amargo, hay muy dulce, dulce ligero o dulce normal. Para la señorita, una malteada, ¿de qué, hija? De fresa. De fresa. Y para mí, un chocolate, no muy dulce, por favor. ¿Sería el francés? El francés, ok. ¿Y los churros es los que uno pida, la cantidad que uno pida? Su chocolate trae 4 churros, no sé si ella quiera maltear a 4. No, con esos 4 está bien, señorita.